Hola oyentes y equipo de Farco. Hoy les contamos que 11 artistas del Instituto Cultural Provincial denunciaron haber sido cesanteados. Los actores fueron parte de la Dirección de Comedia de la provincia durante más de 10 años, pero recién en enero de este año consiguieron ser nombrados en planta temporaria, paso previo a la designación definitiva. Sin embargo, fueron despedidos sin motivo ni previo aviso. Rosana Venencia dialogó con Radio Futura al respecto. Ya, la situación es bastante grave, porque nosotros fuimos despedidos luego de haber sido mensualizados, esto quiere decir luego de haber pasado a un piso antes, digamos, del pase a planta permanente. Sí. Somos un conjunto de actores de 11 personas que veníamos desarrollando tareas ininterrumpidas dentro de la comedia de la provincia durante 10 años, claro. Con una modalidad que se llama contrato de locación de servicio, que eso incluía, bueno, aportes jubilatorios, obra social y, de algún modo, el paso previo también a esto que tanto habíamos esperado, que era el pase a planta, ¿no? Y de un día para otro, bueno, se decide que se nos mensualiza, que vamos a estar en temporaria para pasar a planta permanente, empezamos a cobrar con esa modalidad, empezamos a trabajar, continuamos trabajando de algún modo con esa modalidad y esa alegría, y repentinamente se nos corta el sueldo, no hemos cobrado el mes de marzo, ya no vamos a cobrar abril. Es importante señalar que la función de un elenco de la comedia no es la misma que la que cumplen quienes se desempeñan en el teatro comercial. La misión de estos actores era acercar representaciones de relevancia social a aquellos sectores que no acceden habitualmente a esta rama del arte. La exigencia concreta de los trabajadores es que se les pague en forma inmediata los haberes correspondientes a marzo y abril y que se regularice la situación a través del pase a planta permanente. Señalan como principales responsables a Jorge Tellerman, presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a la directora de la comedia, Paula Parisi, y al director artístico, Eduardo Albano. Para exigir soluciones, los actores realizaron un acto el 20 de abril frente al edificio de la Presidencia del Instituto Cultural. Reportó para el informativo Farco, el colectivo de Radio Futura desde la Ciudad de La Plata.